Muy buenos días desde este Quito andino, frío, no bipolar porque esas no son mis palabras. Les damos la bienvenida, esto es el Como Tú. ¡Woo! Un domingo más, una mañana más, increíble, genial. Véngasen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en plena Feria del Libro. Lo que yo suelo decir con la cachita, que esto es nuestro gusto personal, ya que aquí nos damos gusto para venir y adquirir lo que más nos encanta, libros, la lectura. Eso es lo que propendemos y es lo que nos encanta, es lo que nos fascina. Pero así como nos fascinan los libros, también nos fascina hacer este programa y compartir con amigos y con grandes amigos y compañeros de lucha que también les motiva y les mueve esto que a nosotros nos mueve. Estamos pues dando la bienvenida a nuestro amigo y compañero Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días en este domingo 22 de octubre, pues desde este Quito andino y milenario, pues un gusto a todos los que nos escuchan. Un saludo siempre a los compañeros músicos y pues mucha música, mucha alegría para este domingo. Ya, oye, semana interesante, ¿no? Intensa en Ecuador, ¿no? Hay bastante novedad, y a nivel mundial, ¿no? Muchas noticias a nivel internacional. Lo que está pasando con los hermanos sirios, sí, en el Medio Oriente. Sí. También, bueno, una pequeña cuñita. Felicitaciones a mi provincia por 135 años de provincialización. El Carchi, el 19 de noviembre, pues ya tenemos 135 años. Y bueno, una sorpresita, por ahí un J. Bolaños, carchense de corazón, también turcaneño, ganó nuestra primera medalla en patinaje en un país cercano. Ah, vean eso, o sea, ¿se dan cuenta? El Carchi no solo produce papas, sino deportistas de élite y también buenos ciclistas. Por cierto, también olvidaba de que por ahí hubo una buena selección de ciclismo. Pero también se encuentra nuestra querida y entrañable Cachita Cárdenas. ¿Cómo estás, mi preciosa Cachita? Muy buen día. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida como tú. Yo te diré, una semana bastante, como tú dices, ¿no? Bastante intensa, bastante estresada, pero aquí estamos haciéndoles compañía a nuestros queridos amigos Radio Escuchas y aprovecho así mandándoles un saludo a toda esa gente linda que nos escucha a través de la 940M o por internet www.casalacultura.gov.es. ¿Ya? Oye. Y felicitar al Carchi por sus fiestas, felicitar al que lleve su orgullo, pero puede decir eso es trampa, porque ya está muy relacionado con el frío, entonces no debe haber sido así como que ni calor le ha de haber hecho. No, lo que sí es que después de una caída obtuvo esa medalla. Ah, interesante. O sea, es que en plena lluvia. Es que la Cachita, si no es de fútbol, no dices nada. Por eso. Yo, entonces, ahorita que hablas de fútbol. No, déjalo ahí. No vamos a hablar de la selección, así que se acabó. No, vamos a ponerle nuestro homenaje musical, pero más adelante, pero es que ahorita es no. Histórico, estamos punteros. Primero en la vida que. Déjelo ahí. Ya te cierro el micrófono, ya estás muteada. Te acabo de cerrar el micrófono, Johnny, así que los micrófonos son nuestros. Hay que enviar un gran saludo a nuestros amigos y compañeros que no nos pueden acompañar. Ya no es señorita, no, la señora Marjorie Salinas. Esperamos que esté muy bien, ande emocionada con esa panzota preciosa y ya pues la familia del Como Tú crece, ¿no? También a nuestra querida Juli Cárdenas, que siempre está ocupadísima con ese montón de actividades y para ella movilizarse hacia acá, hacia Quito, ha sido complicado debido a que se encuentra también en estas caminatas, en esta muestra de fe y de devoción hacia el santuario del Quinche. Entonces por allá la Juli también se le complicó un poco salir porque tanto peregrino está tratando de regresar y es dificilísimo movilizarse en estos días, así que un saludo también para ti, mi estimada Juli. Y también nos falta un saludo para nuestra querida Wem, que esté pasándolo bien. Sabemos que está complicada con sus estudios, pero esperemos que todo le vaya muy bien. No complicada con los estudios, con el tiempo que tiene para estudios, porque sí. Es muy buena estudiante la Wendy, ya sabes que siempre que viene es una especie de farolito que también nos ilumina aquí a todos. ¿Será? Yo quiero ver esos reportes para creer. Sí, sí. Te vas a volver a cerrar el micrófono dudando de nuestros compañeros, Cachita. Eso no se hace. ¿Qué y de paso, pues, un saludo también para mi esposa que está aquí al lado. Siempre vio, es mi amuleta, como alguna vez ya les dije. Ya estamos cumpliendo 8 meses de embarazo, así que, pues, ese pequeño, esa pequeña que todavía no nos deja ver qué es, pues un también saludo ahí adentro de su vientre. Oye, ¿sabes qué bonito esto de que la familia va creciendo 8 meses? O sea, que va a ser como regalo navideño para ustedes, ¿no? Sí, justamente año nuevo, bebé nuevo. Ah, alquílele para que sea niño, Dios. Ve, ya está, ponemos aquí el anuncio. Listos para pesebre, listo para los pesebres. Hablen con Johnny y Mayrita. Tenemos al niño Dios. Se alquila guagua para niño Dios. Y de paso, al papá para que también acompañe en el pesebre. Ahí sabrán cómo le pone, como burrito, como rey José. Mago. Yo creo que por la barba, como José, sí pega. Ah, sí, puede dar. Pero al maestro José. Eso. Ajá. Oye, antes de continuar, ¿alguien me puede decir qué estuvimos escuchando? Esa canción genial de los amigos de los chakras. No, Churay. De los Churay. Con los compañeros de allá de la provincia de Imbabura. Estamos oyendo Causa y Cama, que significa más o menos como un bonito espacio, ya. Uh-huh. Es la historia de una parejita que se conoce en la escuela o en el colegio, donde quiera, y se enamoran. Es un amor colegial. Eso es lo que significa más o menos así. Esos amores que nacieron de golpe y porrazo y que no se separan por nada. Sí, mundo. Y justamente al final del tema, que es una parte San Juanito y la otra es Fandango. Ajá. Es eso, ese desenlace que esas parejitas tienen de escolares y que van con el tiempo madurando y terminan casándose. Ya. Como en los tiempos de mis abuelos, por ahí podrían decirnos, ¿no? Ya, oigan, muchachos, aprovechando que este no solo es un programa de tertulia, conversa y de sanación espiritual, porque cuando el espíritu se alegra, también todos nos sanamos. Vamos con más música, porque también somos musicales, ¿no? Y yo estoy muy feliz, porque no sé si somos los primeros, pero sí somos los pioneros al preocuparnos tanto por un ave insigne, por un ave nuestra, por un ave que no solo está parte de nuestro escudo, ¿no?, sino también está en otros escudos, y aparte de eso es un símbolo latinoamericano, sudamericano, el cóndor. Así que les invitamos a escuchar música. ¿Con qué nos vamos, mi estimado Johnny? Bueno, un tema que lo compusieron ya hace bastante tiempo los Jarcas, una de las mejores generaciones 78, de los Jarcas, 79, sí, con los hermanos Hermos, casi todos los hermanos Hermos en ese entonces. Un cóndor se llama el cóndor Maelco, que significa el cóndor que vuela con las alas abiertas. Ya, entonces disfruten este temazo y regresamos en el Como Tú. De los sueños, más allá de toda realidad, remontando cruzas por los Andes, llevando un mensaje de hermandad. Remontando cruzas por los Andes, llevando un mensaje de hermandad. Cual coloso vuelas por los cielos, desafiando toda inmensidad, entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Desde el corazón americano, rumbo a un hermoso cielo azul, vuela el cóndor Maelco boliviano al encuentro de su libertad. Vuela el cóndor Maelco boliviano al encuentro de su libertad. Coloso vuelas por los cielos, desafiando toda inmensidad. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Entre mitos y leyendas de los incas y dioses que bajan desde el sol. Desde el corazón americano rompo un hermoso cielo azul. Vuela el cóndor malcu boliviano al encuentro de su libertad. El cóndor malcu boliviano al encuentro de su libertad. Pues qué no se puede decir ya de lo que se haya dicho o no se haya dicho de los cóndores, ave insigne, ave nuestra, ave latinoamericana, ave sudamericana, ave que representa todo, todo lo que queremos ser en nuestros pueblos. Y por ese mismo motivo, el Ecuador se tomó este tiempo, este trabajo de hacer un censo a los cóndores. Imagínense, ¿cómo sería un censo a los cóndores? O sea, yo me pregunto, ¿cómo estarían los 120 censistas que estuvieron recorriendo el callejón andino? Tal vez pasó algo como lo que vamos a escuchar ahorita. Ay, qué frío, ¿dónde están? Me dijeron que era por aquí. ¿Dónde están? Ya, la encontré. Buenos días, señor Cóndor. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y cómo se encuentra usted? Pues un poquito solo, pero muy bien. Bueno, le cuento, nosotros somos parte del censo que estamos realizando a los cóndores y le vine a hacer unas cuantas preguntitas. Ok, muy bien, cuénteme, ¿qué necesita? Una pregunta, yo quisiera saber, ¿de qué familia es? ¿Es Gadiforme, Cartartidae? Bueno, me han dicho mis abuelitos que soy poquito buitre, pero parece que soy Cartartidae. Ya, ¿y dónde habita usted? Bueno, toda mi familia está desde el sur de Colombia hasta la Tierra del Fuego, pero más abundamos en Chile y Perú. Ya, interesante. ¿Y ustedes vuelan todos los Andes? Sí, aprovechamos las corrientes frías que tenemos en las partes más altas de Chile, por ejemplo, así como en las partes más cálidas en el sur y en el norte de Perú. Bueno, pues esto es una partecita de esa pequeña encuesta que estaban haciendo. Ya vamos a escuchar el resto. Lo que pasa que cuando el país tomó esta batuta, ¿no? Este inicio para saber cuántos cóndores son, pudieron encontrar que hay entre 94 y 102 cóndores que habitan solo en nuestro territorio. Esto es más o menos bastante bajo, considerando que ahora es una especie de en peligro de extinción. Lo que es irónico es que hubieron más observadores para este censo. Continuamos con esta encuesta, con este censo al cóndor. Otra pregunta. ¿Ustedes de qué forma se alimentan? ¿Qué nomás comen? Bueno, nosotros nos alimentamos de animales muertitos o a veces de las crías. Bueno, es un poquito doloroso, ¿sabes? Contarles esto, pero es nuestra manera de sobrevivir. ¿Y su familia? ¿De qué está conformada su familia? ¿Cuántos miembros son en su hogar? Bueno, lo típico, mamá, papá y nuestra cría. ¿Y cuántas crías tienen aproximadamente? Al año podemos tener hasta una cría. Oh, una sola cría, interesante. ¿Y qué hacen cuando está grande? ¿O pasan toda la vida juntos o se separan? Como todos los hijos, siempre, y como nos pasó a nosotros de jóvenes, siempre cuando llegamos a una edad más o menos adulta, decidimos abandonar el nido y volar por todo este Andes maravilloso. 70 dormideros fueron localizados en 11 provincias del Ecuador, lo cual permitió verificar que la población está distribuida pues en estos territorios. Como algo bastante curioso, podemos decir que 30 ejemplares son machos y 36 hembras, que mientras 27 cóndores no fueron diferenciados su sexo, debido a que fue muy difícil poder localizarlos y señalarlos. ¿Y ustedes cómo hacen para sobrevivir en este frío? Porque hace mucho, mucho frío por aquí. Ah, pues nosotros vivimos en cuevitas que tenemos en plenos páramos, así como le había dicho. Y también en las partes cálidas también poseemos una cuevita para cubrirnos de este excesivo calor que hace. ¿Y cómo hacen para protegerse? ¿Cómo hacen para protegerse? Porque en todo lado ande, siempre hay depredadores. ¿Cómo se protegen de ellos? Bueno, mi abuelito nos contaba que antes volaban libremente. Ahora nos toca subirnos hasta lo más alto donde estos chicos, ustedes, los hombres, no nos vean. Dado que el 65% de estos cóndores son adultos y el 35% son jóvenes y crías, y que 26 parejas son potencialmente reproductivas, se van a tomar medidas bastante fuertes para evitar que una especie, el ave símbolo del Ecuador, pueda o caiga en desaparecer, en extinguirse. Pues bueno, la mayoría de los cóndores identificados se encuentran en reservorios ecológicos, pero esto no garantiza su existencia, ya que dado que están en reservorios, aún así nos hemos atrevido a cazarlos. Otra pregunta, me surgen ahorita un montón de dudas y un montón de cosas de tenerle aquí. Más o menos, ¿cuántos años viven ustedes? Bueno, realmente vivimos bastante. La verdad es que no me acuerdo cuándo nací, pero sí, sí vivimos bastante. Un promedio de 25, 30 años, creo yo. Hasta un poco más, mi abuelo llegó hasta los 50 y un poco más. Ya, interesante. Y ahora viven aquí, todo por protegerse. Si usted les pudiera decir algo a los hombres, ¿qué les diría? Pues que, así como ellos son, tenemos nosotros nuestros sentimientitos. Y necesitamos estar libres, necesitamos tener nuestras casitas, nuestros críos, nuestras esposas. Así también ellos como los tienen, nosotros queremos eso. Que no nos casen. Pues bueno, el ave símbolo de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú es un ave que está en peligro de extinción. Alcanzan su madurez a los entre 5 y 6 años, pero esto no garantiza que tengan una existencia larga, sobre todo porque les hemos quitado el espacio. El ave símbolo ecuatoriana se encuentra en peligro, así que no esperemos a solo verlas en micrófono, no solo verlas en la televisión o en los zoológicos, sino tratar de disfrutar de ellos como cuidando el ambiente. Nos sumamos y nos alegramos más que quien por estas iniciativas que son espectaculares, y ahora les vamos a dejar con un temazo, una canción que nos va a contar un poco Johnny Sánchez. Bueno, esta canción la compusieron los compañeros de Innovación Andina, son de Cuenca, orgullosamente ecuatorianos. Ellos muchos años vivieron en Europa, en España seguramente, y pues este cóndor es cóndor mensajero. Que vuelas el altiplano. Volvemos en el como tú. Que envuelves al tiempo, tu don

bueno, regresábamos escuchando a Alex Alvear con el tema Soñando con Quito, un poco a propósito de este tema, porque yo no estoy sola aquí en cabina y les contaré que me acompaña una persona que vino hace algunos mesecitos de un barrio bastante tradicional de Quito, pero dejamos que él mismo nos salude y él mismo se presente. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Gallegos, soy gestor cultural del barrio La Tola. Y bueno, agradeciéndoles en primer lugar por la apertura que nos han dado. El objetivo de mi visita es hacerles una invitación a toda la comunidad para un evento de la recuperación de un campeonato de fútbol. De hecho, es el primer campeonato de fútbol callejero que lo hemos adaptado un poco en el parque de La Tola. Así que ya les estaremos contando un poco más a detalle, haciéndoles la invitación y de antemano ya comunicarles que el 28, la próxima semana, estaremos realizando la inauguración del campeonato, pero los detalles ya estaremos conversando también. Exactamente, pero cuéntame un poquito más, ¿de hace cuántos años vuelven a retomar un poco este campeonato callejero? ¿Cómo fue la iniciativa? Porque sí, es muy tradicional, ¿no? Que estás entre amigos, coges, cierras una calle con dos piedritas o las gorras o los sacos y a ponerte a pelotear. Así es. Bueno, efectivamente, en el Parque de La Tola antiguamente se utilizaba mucho el espacio, a tal punto que las canchas ya estaban saturadas y se organizaba también canchas de vóley o canchas de fútbol improvisadas también en la vía. Pero la importancia es retomar un poco esta situación. El campeonato como tal empezó en el año de 1987 aproximadamente, en el cual se denominó Los Toleñitos. Esta iniciativa fue organizada por mi abuelo y mis abuelos, Luis Alfredo Gallegos Arias, que ya falleció, y mi abuelita Teresita Reynoso, quienes intentaron a través de este mecanismo juntar a todos los niños y jóvenes del sector e incentivarles a la práctica deportiva adecuada. Entonces, en aquel entonces ya se organizó este campeonato y asimismo con premiación, con un evento inaugural, de tal manera que la gente recuerda con mucho cariño. De hecho, ahora en esta nueva etapa, muchos de los niños que eran de aquel entonces, ahora ya que son casados, tienen sus hijos también, ahora están formando también los equipos que jugarán en estos días ya luego de la inauguración. Entonces es retomar esta iniciativa desde nosotros también como colectivo cultural Recrearte, en vista de que el Parque del Amiño pasó botado por aproximadamente 2 meses, ya que hubo un cortocircuito en el sistema eléctrico, y bueno, una vez que ya el parque también está sin luz, de hecho se vuelve un foco un tanto peligroso. Y nuestra idea como gestores culturales del barrio también es reactivar la dinámica barrial a través del deporte y de la misma manera prevenir este tipo de actos inseguros, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros contamos con el apoyo de la UPC, de la policía. Ellos estarán vigilando no solamente en la inauguración, sino en el transcurso de todo el campeonato, porque el campeonato va a jugarse a partir de las 5 de la tarde los días viernes y sábados. Es por esto que también hemos buscado la intervención de la policía para que la gente que practica el deporte en primer lugar se sienta seguro, a pesar de que el parque no es seguro, no es una cuestión tan insegura tampoco, pero siempre es resguardar la integridad, porque en esta ocasión hemos hecho 4 categorías: niños de 10 a 12 años, de 12 a 14 jóvenes, de 15 en adelante la categoría senior, y también la categoría femenina, que es abierta, sin límite de edad. Es por esto que nosotros ahora que contamos con el apoyo tanto de la policía como de algunos otros organismos, estamos tratando de dinamizar para que esto sea un encuentro familiar y barrial en donde podamos asistir todos. Genial, y eso es importante, ¿no? O sea, recuperar los espacios que se encontraban botados, porque como tú dices, ¿no? A la final, si de la cancha de fútbol se fue la luz, ya dejan ahí, se olvidan y nadie hace las gestiones adecuadas para. Si cogen y del parque donde tienen, es lo mismo, y es exacto, se vuelve algo peligroso, porque como que la gente le tiene un poco de desconfianza, y a partir de las 5 ya los hijos no les dejan salir, porque salen personas que no son de su agrado, yo qué sé. Entonces eso es lo importante, y como tú dices, rescatar un campeonato que tiene años, entonces es muy genial. ¿Qué tan complicado se hizo para ustedes volver a organizar este campeonato? Sí, de hecho todavía seguimos en la etapa de inscripciones. Tal vez hubo un tanto restringir a la participación de las escuelas, porque nuestro objetivo también era invitar a las escuelas del sector. Sin embargo, ahora por las disposiciones que tienen la nueva dinámica de las instituciones educativas, de hecho no hay un horario que les permita a los profesores hacerse cargo para practicar el deporte como tal o sacar una selección. De hecho, en algunas instituciones que hemos visitado nos han dicho eso, que no es por falta de voluntad, y más bien los chicos no pueden en este caso participar, pero por una cuestión ajena a la situación del colegio. Entonces, pese a ello, algunas instituciones también han hecho su esfuerzo, porque también cabe resaltar que hay profesores que dedican el tiempo extra para, a pesar de que no son, por así decirlo, pagados, permiten el desarrollo de los niños, y eso me parece también una actitud muy positiva. Dentro de eso están instituciones incluso de la categoría de Escuela Sucre, que van a presentar algunos equipos también en las diferentes categorías. Y quiero rescatar también el trabajo de las chicas de la Sucre, porque ellas se han dado el tiempo de entrenar en el espacio. Es decir, ellas ahora sus entrenamientos, que lo hacían habitualmente en el parque Chimbía o en la escuela, ahora lo están haciendo en el parque, en donde se va a jugar el fútbol. Entonces es importante, porque ya desde ahora en las mañanas se ve la dinámica. Están haciendo jugando. Un reconocimiento de la cancha. Sí, y eso es importante, porque ya ellas ya van conociendo el terreno, y de la misma manera, o sea, extenderles el saludo a las muchachas e incentivarles a que sigan en la práctica. Pero también hay otros equipos de otras instituciones, sobre todo por ejemplo, en el tema femenino, vienen de otros barrios, está gente de Alma Lojana, un equipo que se llama Las Dueñas del Balón, por ejemplo. También vienen equipos de Los Dos Puentes, en el tema de varones vienen desde Carapungo incluso a jugar. Entonces, esa posibilidad de ampliarle un poco al sector es como nos permite dinamizar más, pero a la vez se nos vuelve una responsabilidad mayor el tema de tener a esta gente invitada. De hecho, en el evento inaugural es una responsabilidad el doble, digo yo, de fuerte, porque vienen equipos o exglorias del deporte también a hacer un partido demostrativo, razón por la cual nosotros no podemos dejar de ser buenos anfitriones y tenemos que portarnos a la altura. Claro, eso es importante, Ney. Como que tú dices, una, das actividad física a la comunidad en sí, porque nos hemos vuelto tan sedentarios que si nos gusta ver el fútbol es acomodados en la al frente del televisor con comida chatarra y somos felices, ¿no? O sea, eso es lo importante, porque si tú puedes hasta unir a la comunidad, ¿no? Unir a la comunidad, o sea, como tú dices, qué genial que ahora las chicas de la escuela y colegio Sucre se acerquen a ir allá a ensayar, a practicar, a hacer deporte y no tengan que ir salir Chimbía, siendo el lugar que está bastante cerquita, ¿no? Bueno, sí, efectivamente la idea de esto es darle a la comunidad la opción de, porque lamentablemente incluso ahora hay muchos campeonatos, incluso a veces digo las mismas ligas barriales se encargan un poco de poner ciertas trabas por el tema, por ejemplo, costos. Hace poco escuchaba también yo en los medios de comunicación que invitaban a un campeonato, por ejemplo, de una inscripción de $200, o igual cuando se cierran canchas o son canchas ya sintéticas, tiene un costo muy alto para cada uno de los jugadores. Nosotros, a pesar de que la idea de la gente es que el fútbol callejero es un fútbol sin reglas, nosotros vamos a tener también el arbitraje, vocalía, de tal manera que los equipos no sientan ese abandono, por así decirlo, de una organización, pero que también tengamos un poco de orden en la organización del campeonato. Entonces, en primer lugar, nosotros sí hemos visto la necesidad de cobrar una inscripción simbólica, que son $20, pero eso nos permite también mejorar las iluminarias. Vamos a arreglar todo lo que es el espacio para que la gente practique y de la misma manera cubrir ciertos gastos. Claro, de organización. Eso es importante, ¿no? Pero ¿qué tal si yo te invito a escuchar? Porque esto ya está muy hablado. Entonces, ¿qué tal si te invito a escuchar algo de musiquita? Y vamos a escuchar al dúo Benítez y Valencia con el tema L, la Mapa Señora. Thank you. Del campeonato, yo me he olvidado de preguntarte ¿cuándo, a qué hora y cómo es que se realiza? ¿Cómo me inscribo? ¿Dónde me inscribo? ¿Y qué tengo que hacer? Bien, bueno, el campeonato en sí, como te decía, se denomina Los Toleñitos Recrearte, razón por la cual el colectivo cultural Recrearte está un poco a cargo de la organización. Entonces, las inscripciones aún están abiertas hasta la semana siguiente. Entonces, tenemos esa posibilidad de inscribirnos a quienes nos están escuchando también, porque, una vez más, no solamente es para la gente de La Tola, sino es abierto al público. Las inscripciones serán en las oficinas de Recrearte, que están ubicadas en La Tola, en las calles José María Aguirre y Oviedo. Tenemos un local de Recrearte en donde vamos a hacer las inscripciones, pero también nos pueden encontrar en el Facebook. El campeonato está como tal, Campeonato Toleñitos Recrearte 2015. Entonces ahí podemos nosotros acceder a la información, tenemos ahí los reglamentos, o también a los celulares, al 0998-474-858 o al 0992662219. En cualquiera de los números nos encuentran a cualquier hora, nosotros estaríamos muy gustosos de brindarles la información necesaria. Y lo que sí es importante es que, pese a que tenemos estos días, esta semana más de inscripciones, lo más importante es que asistan al evento inaugural. De hecho, la gente aún se puede inscribir una vez que haya desfilado. Entonces, nosotros no tenemos ese tema como prohibitivo de que no, es que ya se acabaron las inscripciones, ya nadie puede entrar. Hasta este de ahí. Así es. No. Entonces, la idea es acoger a las personas. Lo que sí tenemos un cupo máximo de jugadores por equipo. Son mínimo 7 y máximo 10. Se juega 5 contra 5. Por la dinámica de reingresos también, entonces se tiene esa reserva de jugadores, pero lo importante es que la gente que decida participar tenga la posibilidad de vivir un ambiente familiar, como te decía, nada de trabas, más bien al contrario, toda la apertura. Si necesitan información, les enviaremos por mail o los carnets para que ellos ya vengan directamente a inscribirse con los carnets ya firmados. Entonces toda la organización tiene toda esa dinámica, pero sin las prohibiciones que generalmente encontramos o las trabas. Claro, qué chévere. Tú me hablabas de algo de un partido demostrativo de las ex glorias del fútbol, ¿no? Así coméntame es. Un poquito, porque así poquito a poquito, para que sea una sorpresa para los radioescuchas, porque yo ya sé que voy a hacer este 28. Así es. Bueno, la idea es que en el evento inaugural nosotros vamos a tener, en primer lugar, presentaciones artísticas. De hecho, va a estar el trío Alma Ecuatoriana, que son también parte de La Tola. Estamos coordinando algunas otras presentaciones de otros artistas más. Y tenemos el partido demostrativo de Ex Glorias del Fútbol, en el cual participará el Club Deportivo Polonés, que fue un equipo galardonado por la Federación de Ligas Barriales al obtener 5 títulos de campeón de campeones. Entonces, es un equipo que tiene también... tuvo ex jugadores profesionales. Dentro de esto también estamos coordinando con otro equipo que vengan para poder hacer el encuentro. y a los dos equipos como ex glorias también se les hará una pequeña condecoración. Tendremos las elecciones, obviamente, de las tenemos dos madrinas, una de jóvenes y una de niñas también, porque como la categoría es niñas, a veces también ese tema en las ligas barriales no es tomado en cuenta. Entonces sale un equipo con una niña muy pequeñita y la niña pues tiene que irse a la casa. Entonces, lamentablemente, nosotros hemos visto eso en otras ligas, y por eso ahora nosotros queremos ampliar y cambiar un poco esa dinámica. Así que el día 28 están todos invitados. El parque está ubicado en las calles Manos Albas, entre Ramón Niño y Peralta, junto al gimnasio de box. Tendremos música, tendremos presentaciones artísticas, tendremos el partido de exglorias, la inauguración como tal, que tampoco va a ser muy larga, que es otra de las vallas. ¿Para qué? Para que podamos hacer otros partidos también. Por ejemplo, se nos ocurre hasta ahora que va el equipo que sea ganador, la reina, también jugará contra el equipo que esté mejor uniformado, alguna dinámica así. Entonces, con la gente que vaya a la inauguración, también tendrá la posibilidad de jugar y no solamente ver la inauguración. ¡Qué genial! Y insisto, eso es lo importante. Das actividad al barrio, al barrio, das actividad a la gente, haces, realmente comienzas a vivir la fiesta del fútbol, porque dicen que el fútbol es una fiesta, ¿no? Pero uh-huh. Entiéndase por fiesta, no porque me voy a tomar y me voy a emborrachar, no, es una fiesta porque se vive con alegría, porque tienes a la hinchada, tienes ahí que vienen con los bombos, hay equipos que son literal familias completas, así que vienen con toda la familia a meter bulla, y eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, bueno, nosotros en ese aspecto estamos recalcando dos cosas. Nuestra temática, como tú dices, efectivamente cero alcohol, y otra también es del incentivo. Vamos a tener reconocimiento a la mejor mamita deportista y también al mejor hincha. ¿Por qué? Porque a veces en el criterio también del fútbol son los padres mismos quienes incentivan a los chicos a que golpeen al adversario, y es totalmente lo contrario. Nosotros queremos vivir esto de la manera adecuada y va a haber un reconocimiento para toda esa gente. ¡Qué genial! Recuérdame el día, la hora de la inauguración. Ajá, el sábado 28 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque de la Tola Alta. Sí, porque como hay varios sectores, a veces la gente se confunde. Pero la dirección Manos Albas, entre Miño y Martín Peralta, ahí estaremos ubicados ya desde muy tempranito con las carpas y con la música para que la gente también se integre y pueda conocer. Agradecer también a la gente que nos ha apoyado, a la licenciada Mercedes Mena. También estará la Miss Deporte Barrial, la señorita Cintia Poveda. Tendremos su presencia para que ella haga también el acto de elección. Es una gran representante de la belleza a nivel barrial y provincial. Entonces estaremos contando con su presencia y también enviarles el saludo a toda la gente que ha creído en nosotros. De hecho, tenemos una dinámica bien interesante. La gente del barrio, unos vecinos que también son gestores culturales, incluso desde su práctica, que son los tatuajes, van a donar un tatuaje avalado en $80 a un deportista que sea merecedor de ese galardón también. Entonces estamos con eso. Aquí Ajá. tienen de todo. Yo sinceramente les digo, vayan haciendo el 28 un espacio en sus agendas, porque le vamos a dedicar al fútbol, le vamos a dedicar al deporte. Te agradezco, Mauricio, por habernos hecho esta invitación, y yo me voy con un temita musical mientras le despido a Mauricio, y ya allá me va contando qué más habrá, pero eso yo les dejo de sorpresa para que asistan. ¿Qué tal si escuchamos en versión de Pasacalle el tema Sangre Ecuatoriana? Thank you.

parodia de amor. Bueno, y queremos agradecer a Mauricio Gallegos por hacernos esa invitación. Ya saben, chicos, como ya les dije en un principio, apunten, hagan un espacio en sus agendas y anoten que este 28 hay fútbol en la Tola a partir de las 9 de la mañana. Así que, ¿para qué más decir? Aproveche y vaya, que solamente va a haber un montón de cosas. Vamos a tener la elección de la reina, el baile, música, el fútbol con las ex glorias. Va a haber un montón de cosas, así que aproveche, vayan, les recuerdo, a partir de las 9 de la mañana, al lado del gimnasio de box, ahí al ladito va a estar, así que aprovechen y disfruten en familia y vivamos el deporte como una fiesta y una fiesta en paz. Pero hay algo que no me gusta de esto, porque cuando era fútbol callejero y era guambra, lo que hacíamos era poner las piedras en mitad de la calle y así jugar, y viene carro, quítate. Pero bueno, lo importante es retomar estas cositas que eran, poco se han ido perdiendo. Sí, que eran parte de un algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los barrios se hacía en estas fiestas de Quito, y se hacía el campeonato relámpago de fútbol y se jugaba en la calle. Eso se hacía. Pero genial. Un aplauso por esa iniciativa. Y ahora quiero aplaudir. Regresó, asomó, pan perdido. ¿Dónde has estado? Nos dejas votando, Daniel. Un saludo a nuestro amigo Daniel. Compartiendo, vuelve a los micrófonos de la Casa de la Cultura, esta radio cultural, ¿no? Así es, mi estimado, muchísimas gracias, un placer enorme estar junto a ustedes nuevamente. Retomando el programa de Compartiendo, un gustísimo estar contigo a los años compartiendo micrófonos, Cachito, un gustazo también contigo, es un placer enorme. Sí, sabes que por motivos personales tuvimos que dejar un poquito el espacio de Compartiendo, pero ya que regresamos y decidimos retomar este programa con un conglomerado de jóvenes que quiere hacer un poco conocer lo que ellos hacen, el arte del bailar, el arte de los covers, el arte de lo que ellos hacen. Así que nos vamos a sumar a esa iniciativa de estos jóvenes que tienen, y vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a darle un pequeño retoque al Compartiendo que ustedes conocían y vamos a traerles nuevas sorpresas. Pero sí, encantado de volver a los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. Oye, ya hablemos serio. ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? A ver, ya, así como panas. Así como panas, chisme. ¿Quién fue? No nos gusta, pero nos entretiene. Exactamente. Sí, justamente, lastimoso, por motivos personales, como les digo, yo tuve que ausentarme del país. Tuve que dejar de lado, dejamos a cargo a un grupo de personas. Lamentablemente este grupo de personas también por motivos personales tuvo que dejarlo. Y así fuimos, al momento que yo retorné acá, nos dimos cuenta que el espacio se estaba perdiendo. Y como te digo, encontramos un grupo de jóvenes que quieren ganarse un espacio, que quieren tener un espacio para poder compartir su arte, quieren compartir lo que ellos hacen. Y qué mejor que venir acá a la que fue nuestra casa, a la que sigue siendo nuestra casa, a la radio de la Casa de la Cultura. Hablamos con la señora directora, que muy amablemente nos dijo que las puertas de la radio estaban abiertas para nosotros, y retomamos. Así que desde este sábado empezamos a retomar compartiendo, y luego íbamos a ir paso a paso, poquito a poquito le íbamos a dar, vamos a darle un pequeño giro a este proyecto, y vamos a tratar de que compartiendo sea mucho más amplio. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Y como dicen, todo mundo en la final regresa. Todo mundo tiene cuando que regresar. Cuando uno es bienvenido en su casa, regresa. Exactamente. Y hay que ser realistas. La Casa de la Cultura, la Radio Casa de la Cultura, es ese espacio abierto para todos los que de una u otra forma estamos pugnando precisamente porque el arte y la cultura crezca en el Ecuador. No solo crezca con la palabra, sino crezca con los hechos, generando los públicos, que es lo que hace falta. Y eso es lo que me encantaba de compartiendo, ¿no? O sea, se buscaban ahí a los guambras de los colegios que los venían trayendo, y también el micrófono, un locutor más con sabias palabras. ¿Eso se mantiene? Que eso sí, a veces no. Vamos a darle, como te digo, vamos a darle un giro, vamos a tratar de ponerle la nota juvenil a esto, más juvenil. Vamos a ponerle la nota de los grupos de los jóvenes que quieren expresarse, de lo que hacen, el arte que ellos tienen. Vamos a traer también a los jóvenes de los colegios para que ellos también promuevan el arte que hacen dentro de las instituciones. Vamos a darle un compás de apertura, mucha más apertura a los jóvenes, para que ellos sean prácticamente los dueños del espacio. Nosotros únicamente vamos a tratar de estar como moderadores dentro de eso, y cómo no, también la parte en la que, como dicen, las personas que tenemos un poquitito más de experiencia que ellos, pues podamos dar un consejo sano, un consejo que ellos puedan acogerlo y que puedan transmitirlo a sus grupos de conglomerados, ¿no? Que es lo más importante. Claro, porque eso es importante, no solo es cháchara. También hay que poner el punto maduro en esto, pero por aquí ya me hicieron una señal de corte. Sí. La productora ya me está poniendo mala cara, así que ¿qué tal si nos vamos con una cancioncita? Antes, señorita productora, cuéntenos también, Johnny, cuéntenos a alguien qué estuvimos escuchando al inicio, porque jamás se les ocurrió decir que la música con la que regresamos de corte era algo genial, por si acaso alguien sabe. Ya escuchábamos a la agrupación Verde 70 con el tema Parodia de Amor, parodia más bien, algo un poco de lo nuevo que están realizando al ritmo de rock and roll. Sí, ya, un poquito más maduros. Ahora sí me gusta Verde 70, antes no me gustaba, no se lo cuenten algunos que si me conoce. Ahora no, sí. No te debe haber escuchado. No, por si acaso. Oye, y ahora sí, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tal si escuchamos a la agrupación 4AM con una canción que todo mundo sabe sentir identificado, especialmente los caballeros? Escuchemos Corazón de Perro. Y no funciona. escuchando Como Tú. Y escuchábamos a la agrupación Los 4 AM con este temazo. Nos pusimos rock and rolleros porque también nos gusta estas nuevas tendencias y agrupaciones que aparecen y aparecen con fuerza y llegan para quedarse, pues es lo que nos encanta. Y hablando de nuevas cosas, nuevas tendencias, nuevas formaciones, Daniel, cuéntanos, deben ustedes regresar con nuevos segmentos, nuevos personajes, nuevas, no sé, renovaditos, estos viajes tan de haber dado nuevas ideas y la nueva gente, ¿qué se viene? Porfa, cuéntanos, ¿cuál es las cosas que se vienen para Compartiendo? Las sorpresas que va a dar Compartiendo van a venir semana tras semana, pero queremos empezar dando espacio a los grupos que están expresando su arte de manera independiente, de manera que se están autogestionando ellos mismos para sostenerse. Los grupos de jóvenes que tú encuentras en las esquinas de los barrios bailando, los grupos que encuentras haciendo un poco de música, todo ese tipo de grupos. También queremos hablar un poquito de lo que hemos venido trabajando con una organización, Kane Dancing World también, que es una organización que se está encargando de unir a todos estos grupos independientes de baile para poder trabajar con ellos. Sorpresas hay muchísimas, sorpresas hay tantas sorpresas que me demoraría todo tu programa diciéndotelas, pero esperen, paso a paso, poquito a poquito vamos dando las más sorpresas, pero al menos vamos a trabajar. Una de las cosas que sí vamos a hacer es seguir trabajando con el grupo de los jóvenes para darles mayor espacio para que puedan mostrar su arte aquí. Qué genial, eso es lo importante, ¿no? Y que propuestas como estas se retomen, se renueven, cambien, porque en la vida nada es estático, todo cambia, todo fluye, entonces es lo importante. Y que regreses con eso, ¿no? Diciendo, bueno, ahora vamos a el compartiendo, sal a las calles y vemos qué nos ofrecen de arte ahí y aprovechar. Eso sí, ¿no? Porque nosotros tenemos pocos espacios para que los jóvenes se desenvuelvan, así que los jóvenes buscan los huequitos donde poderse meter para poder desenvolverse. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlos conocer que por medio de los micrófonos? Tú sabes que el mundo de la radio es un mundo mágico que te puede transportar a cualquier lugar, a cualquier destino, a cualquier hora y en cualquier momento. Y qué mejor que sea tras los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. Oye, y para estos jóvenes, para los niños inclusive, el hecho de poder coger y llegar a una radiodifusora, a poder estar en micrófonos, así sea en AM o en radios por internet, también les emociona bastante, ¿no? Poder meterse un poco en ese mundo, hasta les despierta y les da otras expectativas. Justamente ese es el propósito del nuevo formato que le queremos dar, yeah. Que ellos se apoderen o se empoderen de este espacio y nosotros, como te dije hace un momentito, simplemente ser unos medios mediadores. Entonces, ellos van a ser los dueños de su espacio. Por ejemplo, yo quiero expresar lo que tengo esta semana en Guayaquil, porque también tenemos grupos de trabajo por allá, quieren un grupo de trabajos en Cuenca, entonces quieren hacer sus noticias, entonces nosotros lo único que hacemos es darles el medio para que ellos se puedan desenvolver y ellos puedan expresar todo lo que sienten y todo lo que quieren y todo lo que van pero a hacer. Hemos estado hablando mucho del programa, pero a ninguno se le ha ocurrido preguntar, ¿en qué horario pasa? Pero es que eso vamos ya al final, pues de hacer la invitación. Pero cierto, ¿a qué horario estamos? Bueno, les hacemos una cordial invitación para que nos escuchen todos los días sábados a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, nos escuchen. Compartiendo regresa a los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura con muchísimas sorpresas, renovados, con ideas nuevas, con programas nuevos. Con cosas nuevas y sobre todo, como dije, con el ánimo y el afán de hacer que la gente se una a este proyecto del mundo mágico de la radio. Así es, así es. Pues bueno, pilas, gente, ya sabes, tienes otro motivo para no prender la televisión y seguir conectados con nosotros. Eso. Quédate con la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y realmente somos culturales, así que aquí no te puedes aburrir porque tenemos de todo. Y como tenemos de todo, como en Botica, ¿saben también qué se va a venir, qué vamos a compartir en los próximos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Qué? A los que nos gusta el rock, vamos a poder compartir el Capac Raimi Rock, que lo está organizando precisamente esta nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se van a presentar Amazon, Rocabezas, Abaddon, Francisco Espina y haciendo un marco musical bastante interesante, performance bastante interesante del ensamble de danza ecuatoriana. Eso lo vamos a estar compartiendo este 19 en el Teatro Nacional. El rock se toma el Teatro Nacional. ¿Quién dijo que el público rockero no merece un Teatro Nacional? Pues ve, ahí está, lo merecemos y vamos a disfrutar con estas bandazas. Y aprovechando y hablando de una de las bandas que se va a presentar, yo te invito a escuchar esta canción, porque creo que todos somos una especie en extinción. Así es. Los que nos gusta leer, escuchar música, todavía nos gusta caminar por el césped sin zapatos, nos gusta disfrutamos cuando nos mojamos bajo la lluvia y no salimos corriendo, así nos agripamos. Ahí está. Ahí las consecuencias. ¿Qué tal si yo les escucho algo de nuestro amigo Carlos Sánchez Montoya con su agrupación Amazon y el tema Especie en Extinción? Pues Daniel, gracias por acompañarnos en esta mañana y nos estaremos como siempre a veces pasando y compartiendo información entre el Como Tú y compartiendo. Así es, un gustazo haber compartido en el Como Tú. ¿Ah? Como Tú y Como Tú. Tú lo saben, nuestros espacios son básicamente para poder interactuar. Y eso es lo más bonito de la radio, que te permite interactuar y te permite, como te les dije hace un momento, trasladarte en lugares, ponerte en lugares que tal vez físicamente no puedes hacer, pero a través de los micrófonos lo puedes hacer. Un gustazo, muchísimas gracias, muchísima suerte para ustedes también. ¿Sabes que te faltó? Hacer amigos, porque aquí nos conocimos. Aquí nos hicimos amigos y esperemos que la amistad continúe para largo. Obviamente. Muchísimas gracias para ustedes también. Entonces, bueno, ahora sí, nos vamos con Amazon, con él. Y eran Animal, antes de ser Amazon eran Animal, y esto es como Animal, con Especie en Extinción. Volvemos en el Como Tú. Thank you.

estás escuchando Como Tú. Y pues bueno, si querías hablar de fútbol, Cachita, despapállate, porque lo que te puse para regresar, estamos escuchando al genial David West con 11 hombres, desde su disco El Choclo y Logia Cósmica, es que este temazo, pensando también en el fútbol y sobre todo en nuestra cultura afro. Eso yo te iba a decir, ahorita no, joven, vamos a hablar de fútbol, no moleste. Es que, no sé, o sea, yo sí, amigos, me escuchas, lo admito, yo soy una persona futbolera, aunque no le guste jugar fútbol, aunque no juegue fútbol. Ni Rayel la juega. Pero me defiendo medio, ¿no? Sí sé dar por ahí mis patadas a las canillas en vez del balón, pero ese no es el objetivo. Es que es increíble. Todo una machetera. Exactamente. Leñadora. Como que fuera del carchi, ¿no? Leñadora. Es que es increíble. Realmente este es algo histórico. O sea, no el hecho de que ya casi clasificamos, sino que clasificamos como punteros. A diferencia de otros años que hemos estado así a rastros, así como los exámenes finales, en los supletorios que pasamos así con las justitas. Aquí no, aquí estamos punteros, hemos ganado a los impensables que vamos a ganar y ahora sí que se venga Paraguay. Johnny, desinflemos de la burbuja, ¿qué dices? Ya, de una. Empecemos por algo. No tienes los suficientes puntos para clasificar. Apenas empezó las eliminatorias. Son 4 partidos, son 12 puntos. Clasificamos la última vez como las justas con 25 puntos. Así que estás todavía lejos. Faltan aún bastantes partidos. Así que, señorita, no sea triunfalista, sea realista. Hay cosas más importantes en el mundo que el fútbol. Por ejemplo, vengan a la UFC. Vengan a la Feria del Libro. La lucha libre. Está genial. El béisbol. Muteada. Cachita muteada. ¿Qué más, Donny? ¿Cómo has pasado esta semana? Cuéntanos. Súper bien. ¿Ya? ¿Y qué te pasa? Te escucho lejazos. ¿Qué ocurre? ¿Qué estás divagando? No, estaba... Aquí me mandan un saludito, pues... Un saludo a Andrés Kulki. El sábado pasado estuvimos en el... En el bautizo de su primo génito. Yandré. Pues Kulki. Un saludo a la distancia... Y pues, felicitaciones, todavía es bastante próximo lo que le viene al pequeño y pues gustoso con su esposa Janet. Ah, ¿papá primerizo? Sí, primerizísimo. Eso hay que hacer un programa, vamos a hablar sobre los padres primerizos, a ver qué tan difícil, qué tan fácil es. No estás hablando de fútbol, pero viva la selección, carajo. ¿Puedo hablar? Ya te abrí el micrófono, cachita. ¿Puedo ya hablar? Ya te abrí el micrófono. ¿Puedo hablar? Cerrado el micrófono de nuevo. Como se darán cuenta, estoy intolerante. Y sobre todo cuando están así molestos. Ahí empezó. No me meta las manos en los controles, mi cachita. Oigan, si vienen las fiestas de Quito, hay un montón de cosas que están bastante interesantes en actividades, en esto, en este otro. Yo, siendo honestos, no me gusta esto que le hayan invitado a la señora Lucero. Lucerito. Ya, no, Lucerito es Lucero. Que... Debían haberle declarado persona no grata, ¿no? Para mí. No sé ustedes qué piensan. Bueno, yo años que no veo televisión ni he sabido tampoco que viene esa señora. Ya. No, pero es que es de cuenta. O sea, ella cuando tuiteó esas fotos matando animales y defendiendo la cacería, o sea, para mí ya perdió todo ese lado humanista que en el que le veíamos algunos. Aparte de que no sé ni para quién le traen. Me parece más como una especie de capricho, gusto personal, gusto para cumplirle un gustito a alguien que la traen, porque no ha hecho música hace años. Es que volver a traer la Sting le salía caro. Oye, no. Para mí, yo siendo honestos, y voy a dejar mi queja pública, me hago responsable de mis palabras. Espero que no se las tome mal, pero es una crítica. Quito es una olla hirviente de cultura. Y las fiestas actuales, pese a que tampoco, y eso sí lo digo porque la mayoría de aquí hemos conversado, ninguno de nosotros defiende las fiestas de Quito porque estamos en contra del genocidio, estamos en contra de estas excusas para coger y embrutecernos en alcohol, estamos en contra de eso, pero si se va a festejar, ¿por qué no lo hacemos cultural? Quito es una olla viviente de cultura y lo que menos hay es cultura. Es la fiesta, la excusa para cualquier cosa. Y más aún cuando tenemos justamente en esta misma ciudad bastantes actores y gestores culturales que pueden dar un espectáculo igual o mejor que otras personas que vienen de fuera. Uh-huh, así es. También, o sea, eso es lo importante, ¿no? Y ver que si hay eventos con artistas de acá, apoyen, vayan. Así cuesten, vayan. Lo que se piensan gastar en trago, así suene medio feito. Pero ¿por qué no aprovechan yendo a uno de los tantos eventos que van a haber? Por ejemplo, uno donde se va a presentar la Papayadada, Suquito, Los Titos, Paulina Tamayo y un montón de agrupaciones más. ¿Por qué no aprovechan y se van a eso? Porque la Papaya es una muy buena orquesta, una muy buena agrupación, y es de acá y con música bastante interesante. ¿Por qué no aprovechan yendo a eventos culturales? Igual como decía Franklin, para mí las fiestas de Quito no inician con la elección de la reina, inician con la Feria del Libro. Entonces vengan, aprovechen, salgan en familia, aprovechen todas las actividades que nos tiene este Quito bipolar por presentarnos. Y ojo que digo bipolar porque esta semana ha estado que llueve en el sur, hace sol en el norte, en el centro está granizando. Siempre ha sido así. Mejor vámonos con música, ¿les parece? Les invito a escuchar algo genial. Sí, justamente tenemos a Poder, esta agrupación de Imbabura igual, de Poder Negro. Es el Chuchaqui. Bueno, algunos para las fiestas de Quito van a estar así. Todas las fiestas. Que dedicados para... Viva la excusa. Volvemos en el como tú. La genialidad de un requinto no tocado románticamente, sino muy alegremente. Estábamos escuchando el Chuchaqui. ¡Qué temazo! ¡Qué poderío! Bien puesto el nombre, Poder Negro. Oye, aquí compartiendo en cabina un dulcecito, ¿no, mi cachita? Sí, quiero agradecer el patrocinio del turrón desde España, de chocolate, que está riquísimo. A la mamita suegra, a mi mamita suegra por habernos enviado este delicioso chocolate que realmente lo estamos disfrutando. Ya, gracias, gracias, señora Gladys. Muy bueno, nos cayó de perlas en esta mañana. De una vez, ¿qué te decir? Sí, mandamos un saludito a la gente que nos escucha a través de la www.com.gov.es. No, olvídenlo, no es así. www.casadelacultura.gov.es. Te olvidaste lo más importante. Casa de la Cultura. Sí. Cosas que pasan. Ya decía yo que algo me faltaba. Es que este alemán que me esconde las cosas me tiene grave. El alemán, el Heismeller. El Heismeller. Oigan, ya estamos terminando el programa. Yo sí quiero ya agradecerles a todas las personas que nos han permitido ingresar, entrar a sus hogares a través de los 940M que nos podemos tener cerquita. Y les decimos, desen un salto por acá. Vengan, la Feria del Libro está en auge. Es el último día, encontrarán promociones, encontrarán remates, que es lo más importante. A los que nos gusta leer, pues es algo que nos fascina. Y también pues a todas las personas, todavía tienen tiempo de venir a la octava edición de La Mape Canta Quito. Están haciendo un homenaje, un justo homenaje a Jatari, Taller de Música, Ilumán, Muyecán y al señor Paco Salvador. Además también a los fundadores de La Mape, como es Huasipungo, Sarayaco, Sima, Tierra Libre, Curipacha, Amauta, Los Amautas, Temporal, Tempestad, Yaikuna, Rupay, Guairatari, Quinara, Punchayarca, Quidua y Hermandad. También contamos con la participación de Tierra Libre, Sol de los Andes, Chasqui Danza y Alligu Warmi, también con la danza. Oye, Johnny, te voy a poner en compromisos muy serios ahorita. Pero mira, mírame a los ojos. Y verás lo que soy. Ya, dime. Sí, ya, muteada la cachita. Hoy me la he pasado cerrando el micrófono la cachita, excepto en su entrevista. Johnny, la semana que viene, o sea, tú como parte también de las personas que fundaron la MAPE, esta organización que hace mucho por la música ecuatoriana, la música andina, por el folclore nuestro, te pongo así como reto. Tú ya tienes que estar en minutitos con ellos, porque vas a estar ahí con ellos. Sí. Tráelos la próxima semana y hacemos un programa especial dedicado a la MAPE. Sí, justamente voy a traer, bueno, está invitado el presidente actual, que es el doctor Marco Chuquisala, que es el director musical del grupo Sima, que justamente está ahorita actuando. Pues, y también al anterior, que es nuestro líder insigne, que es maestro Gerardo Ramos. ¿Ya? Estaremos con ellos compartiendo tal vez. Ah, ya, entonces de una, ya está armado, verás. Ya estás comprometido al aire, así que sí, públicamente. El programa que viene no sale, pues Johnny, lo siento, pero tendré que cerrarte el micrófono a ti. Ya, pues ahora sí, estimados amigos y compañeros, les invitamos a que sigan asistiendo aquí a la Casa de la Cultura a disfrutar de la Feria del Libro y no se pierdan el domingo 6 de diciembre. ¡Viva Quito! Vamos a estar con los domingos de casa abierta. Así que si quieres hacer algo en familia, algo lindo, algo chévere, no se olviden darse un salto por acá. Ni sé qué artistas están, porque siempre hay tantos y tan variados para todos los gustos. Yo vi que iban a estar los Titos. Ah, vean, regresaron. Siempre Titos. Regresaron los Titos, ¿no? Pues bueno, yo sí, me permito decirles un saludo a nuestros amigos y compañeros de micrófono que no nos han podido acompañar últimamente, sus distintas obligaciones no les han permitido llegar acá, pero nos vamos a ver más tardecito por aquí por la Feria del Libro. Yo, ¿qué más les puedo decir? Soy Franklin. Un gusto poder haberles acompañado en esta mañana de domingo. Nos estamos viendo por aquí más tardecito. Estamos en el Festival de la MAPE y también estaremos recorriendo la Feria del Libro. Así que conmigo, hasta el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau. Chau. Desde este Quito andino y milenario, pues un gusto siempre compartir con mis compañeros de micrófono. Y también un saludo a todos los compañeros que hacemos música. Mucha música para esta semana. Y conmigo hasta siempre, hasta el próximo domingo. Mi nombre es Johnny Sánchez. Gracias. Y yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar dándoles un excelente inicio de semana con la mejor vibra de este mundo mundial. Yo también me voy despidiendo, ya me voy yendo, pero nos escuchamos el próximo domingo con un poco de música, conversación, curiosidades, chácharas, un montón de cosas para que inicien su semana de excelente manera. Yo ya me voy, así que ¿qué tal si les vamos dejando con musiquita para levantarnos de donde estemos y ponernos a bailar? Porque el ritmo de Bomba y Tribal yo les dejo con Hipatia Balseca. ¡Chao! Que quiebra. Todos a bailar. Bomba, pa, pa, pa, pa, pa. Y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo.